El profeta Jeremías era un gran profeta de Dios. Llevaba sus mensajes al pueblo de Judá en un tiempo de gran necesidad. El profeta contaba con grandes promesas que Dios le había dado, que lo iba a cuidar, le iba a salvar la vida. Pero el profeta llegó al momento en que renunció a su cargo porque ya no podía más. La lección de hoy se titula Más ayes para el profeta. Bienvenidos, queridos hermanos, a Perspectiva Bíblica. Hola, mi apreciado colega Johnny, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Cada día que cuento, como que tú te pones más joven. En la cámara. Debemos orar antes de comenzar, ¿verdad? Amén. Amante Dios, gracias te damos porque tú nos amas y en tu amor nos has dado la Biblia. Ayúdanos a acercarnos a este libro santo para entender tu mensaje y que podamos comunicarlo a través de este programa. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Comenzamos el estudio de hoy leyendo en el libro de Jeremías, el capítulo 19, el versículo 1, y vamos a leer varios versículos en ese capítulo. Versículo 1. Así dijo Jehová, ve a comprar al alfarero una vasija de barro y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de entre los sacerdotes. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos. De esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus habitantes. Cuando nosotros leemos pasajes como estos, nos quedamos perplejos, nos quedamos sorprendidos de que Dios pueda dirigirse hacia su pueblo. Johnny, cuando leemos en el Nuevo Testamento, no encontramos declaraciones de este tipo. Bueno, encontramos declaraciones, por ejemplo, en contra de los fariseos y en contra de los escribas saduceos y los sacerdotes de los días de Jesús. Así que la ira de Dios se manifiesta de muchas maneras. En el Nuevo Testamento también tenemos el caso de la higuera que no tenía higos y la ira de Jesús se manifiesta contra un árbol que es inanimado, no tiene la capacidad de comunicación. Así que sí encontramos ira de Dios en el Nuevo Testamento. Sí, se encuentra, pero el nivel de progresión, del nivel, la fuerza, la potencia que tienen estas declaraciones que Dios hace a través del profeta Jeremías es espantoso, dan temor, porque el mensaje que Dios les da es un mensaje bastante fuerte. Hay un libro que no estamos estudiando precisamente en este trimestre, pero que está muy relacionado con todo esto del libro de Jeremías, porque lo escribió el profeta Jeremías y lo escribió basado en las experiencias que vivió durante este tiempo. Es el libro de Lamentaciones. Y en Lamentaciones también se nos abren ventanas para comprender el estado anímico, las experiencias de Jeremías o se hacen otras descripciones acerca de la obra que estaba haciendo Dios con el pueblo judío. Vamos a leer en Lamentaciones el capítulo 2 y el 2 verso 5. y el versículo 5. Vamos a buscarlo y así dice: El Señor se volvió enemigo y destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Aquí hay una declaración espantosa, Johnny. Muy triste, El muy triste. Señor se convirtió en enemigo de Judá. ¿Por qué llega Dios a decir, Jeremías a decir cosas así acerca de Dios? A mí me interesa de manera particular, Rafael, cuando leo la Biblia, saber cómo se siente Dios, dónde está Dios en la historia, en el pasaje, en la enseñanza y cómo se siente Dios. Y me preocupa de manera particular leer la Biblia con estos lentes puestos porque estoy interesado en saber cómo se relaciona Dios conmigo y cómo se relaciona Dios con nuestros contemporáneos, con mi familia y demás. Y me doy cuenta aquí que yo represento algo muy importante para Dios y la relación mía con Dios no es cualquier cosa, porque para que Dios se enoje de la manera que se enoja, tiene que ser que yo soy bien importante, que Dios quiere una relación conmigo, que está ansioso, necesitado, deseoso, tal como un padre desea relacionarse con sus hijos e hijas. Una madre con los hijos que dio a luz. Así nosotros entendemos de estos enojos de Dios la importancia que Dios le da a Israel y así la importancia a Judá y así la importancia que nos da a nosotros. Johnny, aceptado lo que tú dices, pero también hay otra forma de mirar las cosas. Yo no estoy diciendo que es la forma correcta de interpretar esto, pero es una forma de interpretar que mucha gente tiene y es de ver a Dios como un Dios severo, un Dios malvado, un Dios que tiene problemas psicológicos, si acaso existe tal ser, que es un Dios que actúa hasta peor, con mal carácter, peor carácter que la forma como algunos seres humanos reaccionan. Porque hay mucha gente que tiene ese concepto de Dios que es un Dios negativo, vindictivo, vengativo, quiero decir, que es malo, porque es capaz de hacer eso. Las descripciones que encontramos en el libro de Jeremías es que Dios envió sequía, que se marchitó la vegetación, que había hambre, se murieron los animales, que vendrían los babilonios con sus espadas a matar niños, mujeres, ancianos, que iban a destruir el templo, y que Dios es el enemigo de esta gente. Entonces, ¿qué decimos? Rafael, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros le damos la espalda a Dios, el enojo de Dios, lo que quiere decir primaria y principalmente es que Él retira su presencia de nosotros y las consecuencias naturales que vienen porque el enemigo de las almas, Satanás y sus secuaces humanos que están aliados con Satanás, entonces al no tener nosotros la protección de Dios, caen estas maldiciones sobre nosotros de manera natural. Y esto se describe como Dios haciéndolo. Lo que está sucediendo es que Dios no está haciendo la protección. Y el hacer Dios el castigo, lo que quiere decir no es que Dios está castigando, sino que Dios ha retirado la protección. Como por ejemplo en el tiempo de el hermano Moisés, y estaban en el desierto, las serpientes estaban allí y Dios estaba protegiéndolos. Y el desierto no estaba diseñado para que hubiera tanta gente allí. Entonces el ecosistema estaba desbalanceado y las serpientes empiezan a atacar, pero no fue que Dios creó las serpientes para que atacaran, sino que Dios había estado deteniendo con su mano las serpientes. Pero el pueblo, al apartarse de Dios, Dios no puede obligar. Es como un novio que encuentra a su novia con el vecino. ¿Le va a seguir trayendo chocolate? ¿Verdad que no? Hay consecuencias de ese comportamiento. Pero entonces, no podemos decir que estas obras de Dios son obras que nacen de un corazón vengativo, un corazón de un Dios enojado, de un Dios que no tiene control sobre sus emociones. Dios presenta esa descripción de su obra sobre el pueblo de Judá para que entendieran la forma o la condición en la que estaba la relación del pueblo de Judá con Dios. Y habían razones por eso. Vamos a leer en Jeremías capítulo 23, los versículos 14 y 15, sobre esa condición. El versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometen adulterios, andan con mentiras y fortalecen las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. me son todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, esto dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad sobre toda la tierra. Eso era lo que Dios veía. Ellos tal vez no se daban cuenta de su propia condición, pero esto era una especie de evaluación que Dios les estaba comunicando, que Él había encontrado ese tipo de corrupción, que ellos estaban tan malos como Sodoma y Gomorra. Ahora, Sodoma y Gomorra es un proverbio entre nosotros los cristianos del siglo XXI. Nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra representa lo peor. Y jamás le dijo Pablo o Pedro o alguno de los apóstoles a la iglesia cristiana que ellos eran como Sodoma y Gomorra. Solamente que los iba a vomitar de la boca. Ok, está bien, tienes razón en ese sentido. Pero a lo que yo quiero llegar es que Judá estaba al punto donde Dios vio condiciones peores que las que habían en Sodoma y Gomorra, y ya sabemos cuál fue la obra de Dios en Sodoma y Gomorra. Sí, sí, sí. Pero no solamente eso, luego llegamos a Jeremías capítulo 5, los versículos 30 y 31, y Dios continúa con esa descripción. El versículo 30: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y esa pregunta es para ti y es para mí. Nosotros hoy tenemos que contestarla. Jeremías no está hablando únicamente como algo histórico del pasado. Jeremías está hablándonos hoy. Hoy Jeremías te dice a ti y me dice a mí y le dice a la iglesia: ¿qué estás haciendo con el mensaje que Dios te da? ¿Acaso te preocupas solamente por las cosas externas, que te vean el sábado en la iglesia con la ropa bonita y que devuelva los diezmos y ofrendas y que tu nombre esté en la plataforma, en el boletín de la iglesia? La pregunta no es esa, la pregunta es: ¿estás haciendo la voluntad de Dios a nivel del corazón? ¿Te estás preocupando por las cosas que a Dios le preocupan? Y nosotros tenemos conocimiento de qué es lo que a Dios le preocupa, ¿verdad, Rafael? La escritura, Jeremías le decía lo que a Dios le preocupaba. Dios estaba interesado en el corazón. Dios está interesado no en la hipocresía, sino en la honestidad. Más le preocupa a Dios que seamos honestos que el hacer cosas. Dios no puede ser impresionado por nada que nosotros hagamos. Lo único que le impresiona a Dios y que le gusta es el amor de sus hijos. Y ese amor se muestra en honestidad. Yo le pido a Dios y le ruego que me ayude a vivir así, Rafael. Bueno, Johnny, siendo esas las condiciones del pueblo de Judá, Dios tenía que hacer a esa gente reaccionar. Esto no era cuestión de alar orejas y hacer regaños. Era cuestión de zarandear, de sacudir, de despertar, de hacer un choque para que la gente reaccionara. Jesús habló palabras semejantes. Él dijo: si tu ojo te deja ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te deja ocasión de caer, córtatela. Y entonces eso mismo que Jesús habló en sentido figurado, no hay que andarse sacando el ojo, hay que controlar la mente, no hay que cortarse la mano, sino que hay que controlarse uno. Esa analogía es lo mismo que Dios está hablando aquí, pero no en términos simbólicos, sino en realidades. O sea que lo que le venía al pueblo de Judá ya no era advertencias, ya no eran símbolos, sino que ahora venían crudas realidades, y eso era el tema que tenía que predicar Jeremías. Ahora, Jeremías tuvo que dar este tipo de mensaje a esa gente, pero lamentablemente esa gente no, en vez de recibir el mensaje como un mensaje de Dios, difícil, amargo de tragar, pero después de todo un mensaje de Dios. Y si conocemos a Dios, sabemos que es un mensaje para nuestro propio bien, para el bien de ellos. Pero la reacción de ella fue completamente de negar, de no aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Y el pobre Jeremías lo recibe en su carne y su pellejo. Correcto. Y entonces Jeremías se convierte en símbolo de ¿quién? Del Señor Jesús. Correcto, correcto. Ahora vamos a leer en Jeremías capítulo 20, el versículo 2. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Johnny, el profeta Jeremías sufrió, en eso se parece a Pablo también, no solamente al Señor Jesús, sufrió persecución. En el capítulo 11 de Jeremías ya hemos visto acerca del complot para matar a Jeremías. En el capítulo 26 se habla de sacerdotes y profetas que quieren también matarlo. En el 37 es azotado y puesto en una prisión. Y en el capítulo 38 está Johnny, el que me da el mayor espanto de todas las cosas que le hicieron a Jeremías. Lo pusieron en una cisterna llena de lodo y se hundió en el lodo. Yo me pongo a pensar en esa oscuridad, en ese frío, en esa soledad, en esa incertidumbre de qué me va a pasar. Y en los animales anfibios que estarían allí. ¿Cómo te sentirías? Terrible, es mejor morirse. Sí, sí. Y la reacción de Jeremías, pues no sorprende. El profeta Jeremías sufrió no solamente una carga física porque lo hayan puesto en prisión, porque lo hayan azotado, sino también la carga emocional. Y vamos a leer varios versículos al respecto. Primero vamos a leer el versículo 8, también en el capítulo 20 de Jeremías. ¿Cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción? Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Aquí está diciendo él algo que parece sorprendente, que es chocante. Está haciendo la obra de Dios, está cumpliendo la misión que le está dando Dios, pero para él esa misión se ha convertido en un problema emocional, un problema psicológico por las reacciones de las personas. Afrenta y escarnio, dice. Afrenta y escarnio. El siguiente pasaje lo tenemos en Jeremías capítulo 4, versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. Esta reacción de Jeremías, uno no puede dejar de compadecerse porque describe esa parte física y emocional. ¿Cómo lo interpretas tú? Veo allí la angustia de Jeremías, se parece a las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hermano Jeremías tiene que haberse sentido desamparado en esa cisterna de la cual hablabas. No hay otra manera de interpretarlo, no tenía aire acondicionado en sábanas blancas, él estaba allí en el barro con los sapos y alguna culebra o no sé qué otro animal despreciable estarían allá abajo en esa cueva, y insectos a montón, tal vez cucarachas y ratones, nada deseable, abandonado por Dios y por los hombres, y lo que hizo era el bien, predicar el mensaje que Dios le pedía. Sí. Terrible. En Lamentaciones, que se relaciona directamente con todo esto que hemos estado hablando este trimestre, en el capítulo 1, versículo 16, encontramos por qué a Jeremías lo llaman el profeta llorón. Por estas cosas lloro. Mis ojos, se desbordan en lágrimas. ¿Por qué se ha alejado de mí el Consolador que restaurará mi alma? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Exacto, exacto. Él está llorando de la angustia, porque para un adulto llorar, y especialmente un adulto que ha recibido golpes y se ha fortalecido y ha entendido la dinámica, todo lo que está pasando, y que tiene las promesas de Dios de protección, tiene la garantía de que Dios no iba a dejar que lo mataran. para este hombre llorar con esa desesperación, con esa angustia, obviamente los procesos psicológicos, emocionales eran bastante fuertes. Muy difícil. Sí. Y entonces Jeremías nos dice el libro que maldijo el día en que nació. Ay, bendito. O sea que en eso nos recuerda a otro personaje de la Escritura, a Job. A Job. Y cuando una persona llega a maldecir el día en que ha nacido, ¿por qué? O sea, ¿qué experiencia tiene que tener una persona para llegar a ese punto? En su balanza emocional, basado en sus experiencias físicas y emocionales, es mejor estar muerto que haber nacido. Y está maldiciendo a Dios, está maldiciendo a sus padres, está maldiciéndose a sí mismo la vida que le tocó. Lo interesante es, Rafael, que esta historia valida la experiencia de las personas que están en depresión. Y entendemos que Dios no les recriminó al hermano Jeremías. Así tampoco recrimina a las personas por estar enfermos con depresión. Dios es la solución en muchas ocasiones, pero hay veces que la solución es que lo saquen a uno de la cisterna. Hay veces la solución es tomar la medicina necesaria para combatir el problema de la depresión, el problema del pánico, el problema emocional y psicológico del cual podemos estar sufriendo, cualquiera que sea los problemas de salud mental que tengamos. Y esto es también parte del mensaje para hoy. Nosotros podemos entender que hay sufrimientos y angustias humanas que necesitan sanidad. Y esta sanidad puede venir en la forma de salud mental, en la forma de medicinas que psiquiatras puedan recetar, en la forma de terapia. Y el hermano Jeremías recibió al fin su terapia. Johnny, el punto que tú trajiste es de gran importancia, porque la experiencia de todos nosotros como cristianos es una experiencia que se caracteriza por los altos y los bajos. O sea que no, el cristiano no tiene la experiencia de estar siempre en la cumbre espiritual, en la cumbre de la felicidad, sino que debido a las fluctuaciones físicas, a las fluctuaciones emocionales que tiene el ser humano, la experiencia espiritual siempre tiene bajadas, tiene lugares donde sube porque está expuesto a programas en la iglesia, a hermosas predicaciones, a la lectura de la Biblia, a la oración, al compañerismo cristiano, pero siempre que estamos en ese hermoso punto espiritual y emocional, que estamos felices en el Señor, siempre viene una caída espiritual. Y a veces estas cosas son prolongadas, son experiencias de desánimo, de decepción, de tristeza, de sentirse uno abandonado, que uno no pertenece, que uno no es apreciado en la iglesia. Y entonces empiezan una cantidad de factores psicológicos, ideas equivocadas, engañosos el corazón humano, donde empezamos a pensar cosas que no son. Y yo pienso que lo que le sucede aquí a Jeremías es algo que Jesús vio en sus discípulos. Vio las caídas, vio las dudas. Por ejemplo, cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, Jesús no lo regañó. Jesús expresó su insatisfacción de que había tenido poca fe, que ellos eran personas de poca fe, pero Jesús le tendió la mano y lo rescató. Cuando Pedro rechazó a Jesús tres veces y Jesús se volvió a encontrar con Pedro, no lo regañó, no lo condenó por la caída que había tenido espiritual de haber negado a Jesús, sino que tuvo compasión de él y le dijo a él, como diciéndonos a nosotros, apacienta mis corderos, o sea, eres bienvenido de vuelta, te recibo de nuevo. O sea que en Jesús, aunque nosotros no nos sintamos bien espiritualmente y emocionalmente, en Jesús hallamos cabida. Amén. Ahora, Johnny, si tú tuvieras un trabajo donde tienes todos estos síntomas y todas estas experiencias, ¿qué harías tú con ese trabajo? Pues lo abandono. Lo abandona. Y esa fue la reacción que tuvo Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 20, el versículo 9. Jeremías dice, por eso dije, no me acordaré más de él, se refiriéndose a Dios, ni hablaré más en su nombre. O sea que Jeremías llegó al punto donde pensó que la única forma como él iba a tener salud mental, salud emocional, e iba a estar bien, era abandonando su cargo como profeta, dándole la espalda a Dios y dándole la espalda al pueblo de Judá y no cumplir con la misión que él tenía. Él acarició esos pensamientos no sé por cuánto tiempo. Ciertamente, y esto es real, y debemos entender que la vida nuestra puede contener momentos así. Sí, eso nos pasa. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido el pensamiento de que la solución a nuestros dolores emocionales, a nuestras angustias psicológicas y espirituales es dejar de ir a la iglesia, a alejarnos de Dios? O pensar, voy a alejarme de la iglesia pero no de Dios. Y nos estamos poniendo lejos del alcance de Dios porque Dios no nos puede predicar sermones, Dios no nos puede animar a través de miembros de la iglesia, a través de compañeros en la fe, sino que nos aislamos pensando que eso nos va a proteger. Pero Jeremías tuvo una reacción, porque la historia no termina allí. La segunda parte del versículo 9 dice lo siguiente. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pudo. Amén. No pude. ¿Qué es ese fuego, John? El llamado de Dios, que también es para ti y es para mí. El llamado que Dios nos hace, que siempre está abierto y disponible. Señor, ayúdame a ver el fuego en mi corazón. Quiero estar preparado. Amén. Yo le pido al Señor que ponga ese fuego también en mi corazón. Especialmente que me ayude en esos momentos donde estoy en las partes bajas, emocionales y espirituales. Señor, danos ese fuego. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de la lección. Para la semana que viene tenemos una lección bastante interesante que se llama Actos Simbólicos. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.